Porky y el gran T-Biscuit. Phineas e hijo, comerciante en paja, granos y esas cosas. ¿Dónde estará ese hijo mío que no nos sirve para nada? ¡Porky! ¡Porky! ¡Vamos! ¡Corre, cheesecake! ¡Corre, corre, cheesecake! Déjate jugar y llevas a cargar al hipódromo. ¿Al hipódromo? ¡Oh! Tal vez me dejen. ¡Oh, qué bueno! No olvides cobrar $11. Y vayas a perderlos o te coco estará caro. Hipódromo, caballerizas. Ocho, nueve, diez, once. Y ahora, amigos míos, este pedazo de soga lleva la garantía de tener un premio en su otro extremo. ¿Cuánto me ofrecen? ¿Oigo $8? ¿9? ¿Quién me da 10? ¿Qué horas tienes, hijo? Son las 11. ¿Quién me da 11? ¿Alguien dice $11? ¿Dijiste las 8? No, dije 11. ¡Vendido al joven del sombrero en $11! No, gracias, hijo. Yo no compré esta soga. Vamos, cálmate. Ve al otro extremo y ve lo que compraste. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Un caballo de carrera! ¡Con permiso! ¡Oh, no! ¡Me va a regresar mis $11! Vamos, niño, no me molestes. $11 por un pobre caballo viejo y enfermo. Cuando mi papá se entere, la que se va a armar. ¡Vamos, apártate de mí! Deben darse prisa. Las carreras de obstáculos se correrán en 10 minutos. ¿Carrera de obstáculos? Carrera de obstáculos. Premio $10,000. Menos descuentos, $11. ¿Qué quedas aquí mientras yo me visto? ¡Arrancan! ¡Hey! ¿Dónde se fueron? ¡Gracias! ¡Ayo, Silver! Y resbaladiza. Han salido de la segunda curva. ¡Floralú, adelante! ¡Después el grupo compacto! ¡Con el vuelo! ¿A quién le importa? ¡Biscuit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ganador es T. Biscuit!